Puedo quedar ardiendo en ese mar de pasión, de infinidad. Puedo volar, sería capaz de matar, por tan solo hacerlo.